porque junto con mamá me enseñaste tantas cosas. Aunque a veces no decías nada, tu vida me enseñaba todo. Recuerdo las noches que escuchaba cuando alababas a Dios con tu guitarra. Siempre quise imitar ese ejemplo que de amor me llenaba. Es por eso, papá, que hoy ando por el mundo solo con mi guitarra, regalando ese amor de Dios en melodía que vos a mí me mostrabas. Y es por eso, papá, que siempre, siempre serás de ejemplo en mi destino. Imposible para mí agradecerte todo lo que has hecho por mí. Es inefable para mí decirte lo que siento por vos. Te pido que aceptes como un regalo mi humilde canción. Y si algún día desde el cielo me estarás mirando con el Salvador, te pido que le digas que yo te dije que para él también escribí esta canción. Yo sé.